Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Bueno, y con los principios, con los olores fragantes de la primavera de los que hemos estado hablando al comienzo del programa, yo siempre he creído que la cultura tiene mucho que ver con la primavera, ¿no? Porque tanto en los efluvios como en los colores y en las intenciones, no en vano nos llegan mil sensaciones la más agradable. Sin más dilación, os vamos a dar entrada a esta música que nos antecede el artículo 44. Odalisco, hola, que eres un odalisco. Lo que nosotros queremos es construir un panorama en el que pasado y futuro compartan la misma línea de horizonte. Estamos comprometidos con la modernidad y esta modernidad está en la misma línea de horizonte que estuvo el pasado. Hechos y situaciones que ocurrieron en los siglos 9 y 10 pueden ser útiles para encontrar referencias válidas en la actualidad para una convivencia entre culturas y civilizaciones que en este momento se encuentran enfrentadas. La convivencia es un término político, pero la necesidad de convivir es una necesidad humana que podemos desarrollar a partir del pensamiento crítico, el arte y la voluntad de cambio. Si hay algo imprescindible en la actualidad, es la voluntad de cambio. Juan Serrano. Hoy, interacciones. Buenas tardes, Enrique. Hola, David. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido mi baile de odalisca? Sí, bueno, no he podido evitarlo. Casi que me ha salido fuera de mí, aunque haya salido de mí. Bueno, pues vamos con nuestro rato de hoy semanal, ¿no? Hoy, en este día de tanta actualidad y demás, nosotros queríamos tener una charla que también fuese de actualidad, pero que además reúne la... No la condición, pero sí la característica que a nosotros nos gusta, porque es una actualidad que viene de la mano de un colectivo ciudadano, en este caso también asociación. Y bueno, pues antes de pasar a presentar a las personas que están esta tarde con nosotros, a mí me gusta siempre preguntarte alguna cosilla. Y... Sí, yo sé que tú eres una buena persona, que nunca tienes mala intención con tus preguntas. Un poco a eso me refiero, Enrique. Yo, sí. Conociéndote a ti, tú, entre tus amistades, tú frecuentas las malas compañías. Adiós, gracias. No son tan malas, ¿no? Bueno, no me está yendo mal. Bueno, pues hoy no tenemos malas compañías, tenemos una buena amistad. Tenemos a la Asociación de Amigos de Medina Sahara para charlar de esto. Nos acompaña en el estudio una de las personas que forman parte de la asociación, que es Curro Crespo. Buenas tardes. Hola, David, ¿qué tal? Hola, Curro. Buenas tardes, Curro. Enrique, ¿qué tal? Y al teléfono tenemos a otra persona también de la asociación, que es Ángeles Alcántara. Buenas tardes, Ángeles. Buenas tardes. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros un ratito. Bueno, y como te decía, Enrique, vamos a hablar con Curro y con Ángeles sobre el colectivo en sí, la asociación, y también sobre una de las muchas actividades que desarrollan, que ahora mismo está teniendo lugar. Por introducir simplemente un poco, porque quiero que sean ellas los quienes nos hablen un poco del colectivo, pero sí que para que, bueno, tengamos ese punto de partida tomado de su página. Medina Sahara, Amigos de Medina Sahara, es un colectivo que se constituyó en Córdoba el día 24 de febrero de 2012, son ya casi 9 años. Nace con la voluntad de propiciar una mirada contemporánea sobre el conjunto arqueológico y establecer cauces de diálogo entre pasado, presente y futuro. Curro, empezamos contigo. Uh-huh. Bueno, son ya casi 9 años de andadura, pero si puedes retrotraerte un poquito y ponernos en el momento en el que esto nace, esto se crea, ¿de qué manera? Pues mira, esto cuando nace surge, hablamos de la primera década de este siglo, cuando parecía que se estaban articulando en torno al conjunto arqueológico acciones muy decididas de puesta en valor, ¿no? Fue el momento del concurso de la nueva sede, que era fundamental para darle al monumento la categoría que merecía. Y bueno, no solamente era una cuestión de iniciativa pública o de las administraciones públicas, sino que también era necesario una iniciativa de la sociedad civil que permitiera relacionarse, establecer esa relación entre ciudadanía y conjunto arqueológico, porque bueno, Medina Zara siempre, yo creo que podemos estar, y si no Ángeles lo que me lo confirma o que lo desmienta si quiere, pero que creo que Medina Zara siempre ha estado un poco en el mito, pero muy lejano, ¿no? Cuando realmente es algo que está muy cerca. Y hay mucha gente de Córdoba que nos ha ido, por ejemplo, a Medina, entonces la propia visita siempre ha sido algo más compleja que la visita de la mezquita, por ejemplo. ¿No, Ángeles? Sí, totalmente. Primero porque hay una distancia física que la mezquita está aquí a un paso, ¿no? Y el conjunto está más alejado. Y la gente, esa distancia la aleja mucho más, ¿no? Y son muy poquitos kilómetros de distancia, ¿no? Los que existen verdaderamente, pero sí. Luego además es muy curioso porque cuando uno va a Medina Zara, cómo está ubicada la ciudad, comprende un poco el origen incluso de la propia ciudad de Córdoba, ¿no? En la relación que tiene entre la sierra y la vega del Valle del Guadalquivir. Y en ese sentido es una fuente de conocimiento extraordinaria. A mí es una cosa que me ha fascinado siempre. Yo tengo mi propia teoría, pero me gustaría conocer vuestra opinión sobre esto. Me resulta como muy difícil de creer que en una ciudad como Córdoba, teniendo los recursos de Mezquita y Medina Zahara, no haya un ticket, si queréis, único, para que yo pague, visite la mezquita y a la hora y media de haber pagado y periódicamente haya un autobús en la Ribera que me lleve a Medina Zahara y yo pueda sacar una entrada conjunta. Ya os digo, yo tengo mi propia teoría sobre esto, pero no sé cómo lo veis vosotros, esta cosa tan extraña, a mí me lo parece. Pues es extraño, pero si hay una cosa que precisamente hace poco en una conversaciones online que está promoviendo la asociación salió precisamente a la palestra, era la, digamos, no relación entre una ciudad como Córdoba con 4 patrimonios de la humanidad y luego el ser punta de lanza en cuanto a la innovación en la gestión del patrimonio. Era muy curioso cómo pocas ciudades del mundo con esos atributos y esas características en paralelo no puedan presentar innovación, creatividad en cuanto a la gestión del patrimonio. Deberíamos ser un centro de referencia a nivel mundial. Podemos hacerlo. Totalmente. Y yo voy a añadir más. Es cierto que podría haber un ticket que facilitara la visita a las dos monumentos, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, a mí me parece que los dos monumentos tienen tanto tiempo para poder disfrutarlos que hasta en una sola visita se nos quedarían cortos. Pero también, desde Amigos de Medina, si se ha movido o se está queriendo mover, que haya una facilidad para llegar al monumento de Amigos, ¿no? De Medina Zara. La asociación hizo una cosa recientemente que era el Camino Medina. Y el Camino Medina, bueno, lo ha hecho físicamente y virtualmente. Y cuando lo hizo físicamente era el hacer el camino andando, además por los trazos del camino histórico que relacionaba la ciudad de Córdoba con Medina Zahara. Eso tiene una potencia, ahora que la gente habla tanto del tema del turismo, tiene una potencia turística impresionante. porque estás, digamos, ligando no solo lo que tiene que ver con el patrimonio, sino también con la experiencia de la zona de la naturaleza, de la huerta y de la zona de la Vega del Guadalquivir. Uh-huh. A lo mejor no es tanto un tema de ticket, pero simplemente un camino público bien señalizado, agradable, que permitiera a la persona que lo desea hacer ese camino directo Mezquita-Medina, tendría todo el sentido del mundo. Uh-huh. Sí. Que además es un camino que existió. Que existe. Uh-huh. Sí, vamos, cuando digo el ticket, el reduccionismo de la idea de decir, bueno, qué conexión se establece, ¿no? Cuando ahora estoy pensando en turista, no es lo habitual, pero ahora estoy pensando en turista. Una persona que viene y quiere conocer la historia de la ciudad, siglo VIII, siglo X, siglo XI, y que, bueno, que de alguna manera los gestores de estos espacios que representan esa historia parece que hacen la guerra cada uno por su cuenta, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, pero escuchando me viene la idea de que la institución, hablo de la institución de la administración, ¿no?, ha trabajado durante estos años para acercar el patrimonio al turismo, y parece que le toca a la sociedad civil organizada acercarlo a la propia población, ¿no? No sé, Ángeles. No, contesta tú ahí mejor, empieza tú primero, Curro, ya te voy. Bueno, es que realmente no sé si a vosotros habéis tenido la misma sensación, pero el tema del turismo es una cosa que se ha exacerbado muchísimo en los últimos 15 años. Y hasta un punto, yo creo que tiene que ver con el fenómeno de los vuelos low cost, hasta un punto que, bueno, ciudades como, por ejemplo, como Sevilla, el fenómeno del turismo en Sevilla es una cuestión que ha cambiado la vida del centro de Sevilla radicalmente en menos de 10 años. Que, bajo mi punto de vista, que se produce ahí, pues una visión del patrimonio como una gallina de huevos de oro que es necesaria poner en carga, porque hay un fenómeno que es el turismo que de repente permite generar unos ingresos bestiales. ¿Qué pasa con eso? Que cuando ponemos a disposición de lo turístico nuestro patrimonio y demás, no digo que los cordobeses y las cordobesas no puedan ir allí, pero sí se nos olvida muchas veces que cómo proceder a la actualización necesaria para que las personas de la ciudad y del entorno sigan sintiendo suyo ese patrimonio, ¿no? Porque si no, se producen fenómenos de secuestro del patrimonio, en el cual el patrimonio queda secuestrado y puesto, digamos, a disposición en unas condiciones que no son realmente las que permiten una apropiación social de él. Es una de las cosas que he leído en vuestra web, que me ha gustado mucho la acotación, que es que el patrimonio sea rentable económicamente es una grata coincidencia, ¿no? Que no debe ser el objetivo, sino que si además genera riqueza económica, estupendo, ¿no? Claro. Y además, Medina Zara, sobre todo, tenemos que no olvidar nunca que es un lugar de investigación donde podemos saber tanto del pasado que no podemos perder ese horizonte, ¿no? De la investigación. Y no poner el turismo por delante muchas veces, ¿no? Claro, la investigación, a la difusión, ¿no? Y ahí estáis vosotras como colectivo. He estado echando un vistazo, habéis hecho bastantes actividades en este tiempo. Ahora sabemos que estamos, más limitados para estas historias, pero por el paseo por la Ribera del Guadalquivir, hablando entre arqueólogas, visitas guiadas que habéis hecho tanto al monasterio de San Jerónimo del Paraíso, como a la mezquita, como al propio yacimiento de Medina. Edición, he visto también de Poemas sin fin, ¿no? En fin, he estado echando un vistazo y ahora lo que tenéis entre manos, que también nos gustaría que nos contarais un poquito cómo está haciendo y cuáles son las charlas que nos quedan, es el tema de los encuentros virtuales, interacciones en la ciudad patrimonial. Esto surge evidentemente por las circunstancias que estamos viviendo, ante la imposibilidad de poder organizar actividades. Y también, bueno, tomando como referencia lo que están haciendo otras asociaciones similares a la nuestra. En este caso, nosotros ahí lo que estamos también es comenzando un... Surge también de un debate interno de la propia asociación, en el sentido de decir, bueno, en esta ciudad, en la que mencionaba antes, que falta como debate o digamos una exigencia de elevar un poco el discurso en cuanto a cuestiones de gestión del patrimonio, la asociación tiene que tener una labor de difusión, de promoción de precisamente aprovechando los contactos que las personas que forman parte de la asociación tienen, porque son gente relacionada con el patrimonio y además de prestigio nacional e internacional. Entonces, si a través de unas conversaciones online podemos hablar de esa relación entre patrimonio, ciudad y ciudadanía, estamos por un lado resolviendo la necesidad que como asociación tenemos de seguir realizando actividades y por otro lado creemos aportando en la medida que podemos algo en un debate que entendemos que en esta ciudad no se está produciendo de la manera que quisiéramos que se produjera. Sí, está en vuestro canal YouTube, lo hacéis por vuestro canal de YouTube, miércoles alterno, ¿verdad? La próxima, Ángeles. De Jaime Almansa y Ana Zamorano. Ana Zamorano es, bueno, como sabéis todos, la presidenta de la asociación. Y bueno, las conversaciones no duran mucho, una hora. Y luego hay una serie de preguntas que se pueden ir haciendo y el coordinador pues va dando el pie para poder ir respondiéndolas, ¿no? Qué bien, tenemos interactividad también, ¿no? Estupendo. Sí. Bueno, pues por ir terminando, hay una de las cuestiones, la gestión del monumento de Medina Zahara, sobre la que quiero, bueno, que charlemos estos últimos minutitos. Recientemente se habló en prensa del plan director, que como una de las recomendaciones de UNESCO para los monumentos patrimonio de la humanidad es tener un plan director y demás, y también de su necesidad de incorporar a las agentes sociales, a ciudadanía, colectivos y demás. Yo estuve echando un vistazo más allá de las 9 líneas, y todo esto es por prensa, ya os digo que no tengo información directa, pero sí que vi que en este que llaman Consejo de Coordinación de Medina, pues además de la Consejería de Cultura y Patrimonio, está el alcalde de Córdoba, la alcaldía, la dirección del conjunto, consejerías con competencia, universidades, ordenación del territorio, acción exterior, medio ambiente, el gobierno central, la diputación, la universidad, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, la Real Academia, la Confederación de Empresarios, la Casa Árabe, hasta las fincas que lideran el conjunto. ¿Los amigos y las amigas de Medina dónde están? Bueno, nosotros, pues sí, nos hubiera gustado estar ahí. De hecho, lo veíamos como una cuestión lógica de relación directa entre el conjunto arqueológico y la ciudadanía de a pie. Pero no ha salido así. Entonces, bueno, pese a que se nos ha ratificado la pertinencia de que una asociación en la que además pertenece como vocal nato el propio director del conjunto arqueológico, fue una asociación que fue impulsada del propio conjunto arqueológico con el apoyo del conjunto arqueológico, pues no tiene, parece así a priori que no tiene mucho sentido. Bueno, esto se ha creado ahora, se tendrá que renovar en algún momento, cuando se renueve existe la posibilidad de que cambien las entidades que están convocadas. Pero tampoco nosotros tenemos ninguna explicación en relación al motivo por el que no se nos haya considerado merecedores de participar en ese consejo, cuando precisamente sí estuvimos participando en el acompañamiento del evaluador del ICOMOS, que cuando hizo la visita a Córdoba fue luego la razón de la visita y lo que vio. La razón por la que al final acabó obteniendo el título de Patrimonio del Mundo. De hecho, sí, os lo reconoció la Diputación Provincial en un acto público que he visto, sí, sí. ¿No? Con una placa y todo esto muy bonito, ¿no? La propia Junta de Andalucía, ¿no? Muchas gracias por ayudar, pero luego no vaya a formar parte de esta historia. La expresidenta de la Junta, Susana Díaz, le otorgó al presidente de Amigo, a Juan Serrano, precisamente en aquel momento, ese reconocimiento como uno de las entidades que habían colaborado en la consecución del logro, ¿no? Bueno, estas cuestiones son cuestiones de la Junta de Andalucía. Estamos también ahora en este momento pendientes de que también está en proceso de elaboración, o dicen que está en proceso de elaboración, el otro plan director de la otra vaca sagrada del patrimonio, en este caso la mezquita catedral, y tampoco tenemos noticia. Y supuestamente tenía que existir también un plan de gestión del casco histórico de Córdoba. O sea que a los patrimonios de la humanidad los conseguimos, pero luego llegamos tarde con respecto al cumplimiento de las obligaciones. Entonces, bueno, la verdad que son dinámicas que tarde o temprano, pues, además es que corremos un cierto riesgo porque la UNESCO en ese sentido es bastante vigilante de ver la realidad de lo que hay detrás de este tipo de nominaciones, ¿no? Pues sí, de todas formas siempre es grato tener organizaciones como la vuestra, que si hace falta está constantemente, no voy a decir denunciando, pero sí apelando a las instituciones y estando un poco vigilantes y demás, quizá no nos quede otra, quiero decir, aunque lo ideal sería tener una relación más horizontal donde poder aportar tanto administraciones como sociedad civil. Bueno, en este caso a lo mejor nos toca estar un poquito desde fuera, ¿no?, dando en la ventana y diciendo, oye, que queremos entrar, que queremos estar aquí. No entiendo el miedo, Enrique, ¿tú cómo lo ves? Bueno, porque esto siempre es igual. Me da la sensación de que es verdad que a lo mejor vosotros podéis sentir esa orfandad, ¿no?, respecto a, hombre, a que habéis sido además contribuyentes natos, ¿no?, de que ese espíritu se sustancie, ¿no? Pero, bueno, sucedió lo mismo con la capitalidad, ¿no? Era para la ciudadanía, sin la ciudadanía, ¿no? Era una efervescencia un poco de cáscara de huevo, ¿no? Eso da, ¿sí?, para tres programas, Enrique. Eso da para un par de ellos. Sí, de todas formas, nosotros desde la asociación, la verdad es que estamos muy contentos con todas las actividades que hemos ido realizando, porque yo creo que tienen un rigor excepcional, ¿no? Y poquito a poco pues irán penetrando más en la ciudad y siendo más visibles. Fíjate, Ángeles, que lo que estás diciendo... Me sorprendió, ¿no?, cuando David ha hecho la relatoría un poco del comienzo de la asociación, que sois muy chicos, ¿eh?, como asociación, que me parecía que no, que creía yo que teníais más recorrido, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues casi que no es antes de ayer, pero no hace tanto tiempo. Y sin embargo, así habéis producido, ¿no?, bastante actividad, ¿no? Cosa que pues a mí me parece que, hombre, que teniendo las mimbres que tienen en esta ciudad, todas las iniciativas de esas características, se me viene a la mente Amigos de Ategua, ¿no? Que son pues como los galos que claman en el desierto, ¿no? Allí, pobrecitos míos, ¿no? Y bueno, vosotros, bueno, pues es verdad que estáis un poquito más cerca, ¿no?, aunque seguís estando lejos de la ciudad, y me parece que tenéis que tener un coeficiente de orgullo muy alto, ¿no?, porque tenéis una gran cantidad de actividades promovidas por la asociación, ¿no? Pues sí, además solamente 9 años, ¿eh? Eso y... te digo, ¿no?, que es que eso en la vida de un monumento como el que estamos hablando casi que no... Bueno, un soplo. ¿Sí? Hombre, y además hemos vivido toda la vida del cascarón de Medina Zahara como si fuera algo que no ha desde mi punto de vista no ha terminado de llegar a calar a la sociedad de esta ciudad, y que, hombre, y que contar con vosotras, como el eje que sea capaz de vincularlo a la ciudad, me parece que es un hito muy importante, ¿no? Yo, mira, en ese sentido, una de las cosas de las que estamos más orgullosos como asociación es, le llamamos los proyectos de creación colectiva. Todos los intentamos de manera periódica, cada año o 2 años aproximadamente, depende porque se van un poco dilatando, siempre se hace un proyecto de creación impulsado por la asociación con distintos grados de participación de los miembros de la asociación y donde a veces pues tenemos la suerte de contar con la dirección artística de algún artista de reconocido prestigio. La asociación ha conseguido realizar intervenciones muy impactantes, muy inspiradas precisamente en valores que somos capaces de reconocer allí del monumento, y todo basado en micromecenazgo, apoyo de la ciudadanía. Intentamos acreditar este tipo de proyectos mediante vídeos y luego los créditos, cuando aparece la relación de las personas que han participado. Esa manera de conseguir la difusión del patrimonio gracias a los proyectos de creación a través de un apoyo distribuido nos parece una estrategia fantástica, y para nosotros casi como que como un rasgo distintivo de nuestra asociación, ¿no? De hecho, ahora estamos impulsando el siguiente. El último fue precisamente el de la columna Sin Fin, de Juan Serrano, que se instaló allí junto al museo. Y ahora estamos impulsando un nuevo proyecto de creación, después de lo que ha pasado del confinamiento y demás, y que precisamente va a trabajar en la temática de la relación entre la mezquita de Córdoba y el conjunto arqueológico de Benazara. Estaremos pendientes y volveremos. Ya ha dado la noticia, la primicia. Sí, pues ya que nos habéis dado la exclusiva, estaremos pendientes, haremos seguimiento y os llamaremos. Y no sé si estáis buscando un mecenazgo importante, pero vamos, que ahí podréis rascar, ¿no? Hay un buen mecenas ahí dentro de la mezquita. Bueno, arte, patrimonio, creación contemporánea, ciudadanía. Enrique, esta tarde no te quejarás, ¿no? No me quejo. Además, es un placer. Ángeles no la conozco personalmente, pero sospecho que sería un placer, ¿eh? Y concurro, la verdad es que es de largo recorrido ya, es un placer doblemente, ¿eh? Pues entonces, Ángeles, Curro, muchísimas gracias por este rato esta tarde, daros nuestro reconocimiento como asociación y además, bueno, pues animaros para que sigáis en esto, lento pero seguro, y nada, un placer. Hombre, y no olvidéis que cuando queráis, esta es vuestra casa, ¿eh? O sea, tenéis un estudio a vuestra disposición, ¿eh? Para divulgar lo propio, lo colaborado e incluso hasta lo ajeno, si queréis, ¿eh? Lo que queráis, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Adiós, buenas tardes.